Hola. Iberoamericano. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido americano. En FM La Caterva. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latinoamericano. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latinoamericano. En FM La Caterva. Puama Tentarareta, buenos días. Aquí estamos nuevamente, como todos los viernes, en este espacio que dimos en llamar Latido Americano, en este patio comunitario de FM La Caterva, donde compartimos unos mates junto a Esteban de Enred, que hoy está enfermo y esperemos se recupere, con Manu de Huerquén Comunicación, Aldana en la operación técnica, y bueno, Rubén de la comunidad guaraní El Tabacal. Y desde este espacio nos sumamos a las voces de nuestros pueblos que resisten en cada rincón de nuestra América profunda ante el avance del dios dinero. Decía un cacique Seattle a un presidente norteamericano: si no somos dueños de la frescura del aire ni del fulgor de las aguas, ¿cómo podrán ustedes comprarlos? Bienvenidos. Ella nos da, ay, cura. Y bueno, así arrancamos el programa con un tema de Paloma del Cerro, junto a Miss Bolivia, curandera curando. Y echamos a andar el mate nomás. ¿Cómo andas, Manu? Todo bien, Rubén. ¿Todo bien? Acá andamos, por suerte, de vuelta en esta casa que nos acoge con tanta calidad, en FM La Caterva, como siempre, como todos los viernes. Y bueno, con temas muy interesantes para tratar en el día de hoy. Pero sí, primero vayamos a nuestras redes, ¿no? Para que quienes así lo gusten puedan comunicarse con nosotros. Nos pueden seguir en el Facebook, Latido Americano Radio, en el Instagram, latido-americano-radio, y en el correo electrónico, latidoamericano@gmail.com. Perfecto. Sí, así es. Y hoy, bueno, lo que nos espera en el programa tiene que ver con una recuperación territorial, por un lado. Esto es en la provincia de Chubut, por parte de la comunidad Mapuche Tehuelche, Nehuen Tuain Inchin. Esto es en la vera del río Lepa. Así que bueno, escucharemos algunos audios que nos llegaron de parte de una de las integrantes de la comunidad. Y nos comunicaremos telefónicamente con Juana Antieco. Y bueno, para el segundo bloque tenemos esta noticia que nos llegó a todos. Después de 72 años se hizo justicia por la masacre de Rincón Bomba. Este fallo, bueno, de la Justicia Federal de la provincia de Formosa, bueno, reconoció al Estado argentino en el crimen de lesa humanidad contra el pueblo pilagá. Así que estaremos hablando con Paula Alvarado para que nos explique y nos comente un poco la importancia de este fallo. Sí, seguramente también podremos hacer algún que otro comentario sobre la fecha de hoy que con Paula Alvarado, que también de alguna manera se conmemora un aniversario más de la masacre de Napalpí, donde también arremetieron contra el pueblo Pilagá, Toba y Mocoví, que estaban reunidos. Una situación bastante similar, donde los hacía converger y reunirse motivaciones más espirituales, por decirlo de alguna manera, y terminan arremetiendo con toda la crudeza y la fuerza de la violencia. Así que para la segunda parte vamos a hablar con Pablo Alvarado. Ya pasaron algunas semanas de la noticia, lo teníamos ahí en el tintero. Así es. Y hoy vamos a poder profundizarlo, también quizás haciendo una lectura un poquito de lo que pasó en estas semanas, desde que se dio a conocer la noticia, y cuál es las discusiones que están dentro de la comunidad sobre este tema. Así es, así es. Así que bueno, arrancamos nomás en este primer bloque entonces con la comunidad mapuche Tehuelche Nehuen Tuain Inchin, que anuncia la recuperación de sus tierras en un comunicado. Que es tenemos el comunicado del 13 de julio del corriente año. ¿Te parece que lo lea? Sí. Dale, dale, Manu. Sí. Bueno, vamos. Primero, al pueblo nación mapuche, a la opinión pública en general, la comunidad Nehuen Tuain Inchin declara. Quiñé, primero. Reunidos en Traún, la comunidad decide reafirmar sus derechos territoriales sobre las tierras comunitarias del LOF. Epu, segundo. Llevamos adelante esta acción en base a la ocupación tradicional de las tierras a la vera del río Lepa. Agotadas todas las instancias legales y burocráticas y ante la negativa del Estado de sostener un diálogo político serio que tienda a la restitución de las tierras sagradas y productivas que ancestralmente pertenecen al pueblo mapuche Tehuelche. Kula, tercero. Como pueblo originario, nos vemos en la necesidad de reconstruir nuestra forma de vida en equilibrio con la naturaleza y los Nien que la habitan. Junto al renacimiento de nuestras autoridades espirituales y filosóficas, llevamos a cabo la recuperación de espacios sagrados ceremoniales. Meli, cuarto. Para un real ejercicio de nuestra autonomía y autosustento, es indispensable el retorno a los territorios de los que fuimos despojados. Hacemos un llamado a Pupeñí, Pulamien, Puenui y a la sociedad consciente a acompañar y difundir este proceso. Marichihue. Comunidad Mapuche Tehuelche, Nehuen Tuain Inchin, de Costa del Lepa, en Chubut. Bien.

lucha en su soledad. Y en memoria de los hombres que hoy van a despertar. Por su emancipación y ver resurgir a un río grande inmenso, yo prefiero verme a mí brillando por vivir en una tierra que desnude su crueldad. Y hoy pretende resurgir lo que desde siempre estuvo en mí, es la historia derrumbada. De calzar en mis pies sus pisadas y cargar mi voz con el canto de la red, la rebelión. Prefiero sentir, prefiero creer, sortear la ignominia. Que el presente es urgente ya. Es urgente ya. Bueno, acabamos de escuchar a Rodia en su tema Prefiero América, un hermoso acústico. Y bueno, para este bloque nos trasladamos a la provincia de Formosa con una noticia. Luego de 72 años se hizo justicia por la masacre de Rincón Bomba, ¿no? Es un fallo de la Justicia Federal de Formosa que reconoció que el Estado argentino cometió un crimen de lesa humanidad contra el pueblo pilagá en la conocida masacre de Rincón Bomba. Este hecho, que ocurrió el 10 de octubre de 1947, tuvo a Gendarmería Nacional como quien, bueno, desató este ataque a la población pilagá en Las Lomitas, en la provincia de Formosa. Estamos en comunicación con Paula Alvarado, la abogada que representa a la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá. ¿Cómo estás, Paula? Desde Latido Americano te damos la bienvenida. ¿Qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo están? Un fuerte abrazo a todos. Bueno, gracias, gracias. Bueno, Paula, ¿nos podrías comentar la importancia de esta sentencia? La importancia. Pequeña pregunta. Sí, pequeña y gran pregunta, porque nos despierta un montón de cosas. Ajá. Primero voy a remarcar que es la primera sentencia que a nivel latinoamericano tiene estas características. Es única realmente. Bien. Lo bueno es que reconoce el crimen de lesa humanidad y la imprescriptibilidad de un crimen penal en sede civil. Y encima, y lo segundo, que es esto que encima a un pueblo indígena. O sea, cosa que jamás había sido reconocida, o sea, nosotros lo tomamos como una parte más que nada histórica también, porque ya el acceso a la justicia de las comunidades, a nosotros como pueblos indígenas, lo que nos cuesta acceder a ir a un juzgado, ver los expedientes. Sí. Y en segundo lugar, el reconocimiento de este hecho, el 10 de octubre, como lesa humanidad, la imprescriptibilidad, y que fue contra un pueblo indígena. Entonces, como que tiene muchas características que la hacen única. Incluso el dictado mismo de la sentencia en la parte de los fundamentos, que recorre un largo camino de los hechos que fueron tomados en la parte de las testimoniales, es decir que... ¿Hola? Sí, perfecto. En la misma sentencia están extractos de las voces de los pocos sobrevivientes o los que ya fallecieron y estaban como testimonios, o sea, es una sentencia que realmente es una reparación, porque aparte modifica esto que, si bien no era un hecho tan conocido el de la masacre de Rincón Bomba, también estuvo mal contado mucho tiempo. Entonces esta sentencia lo que pone es un poco de orden. Bueno, ahora con todas estas pruebas, los hechos reconocieron que fue el Estado quien atacó al pueblo Pilagá. Entonces es mucho para reconocerle a esto. Y la dignidad también, porque el reconocimiento de un crimen de lesa humanidad, lo que implica estos crímenes más graves al mundo hacia un pueblo indígena, entonces es como mucho. Claro, sí. Entendemos que la causa se inició por la Federación en el 2005, ¿no? Sí. Esto es tanto en el fuero penal como en el civil, y bueno, entendemos que este resarcimiento va más allá de lo económico, ¿no? ¿Qué se espera con este fallo? Bueno, ahora... ¿qué se espera? Bueno, nosotros tuvimos una reunión el domingo, la Federación Pilagá se reunió, esto sí voy a aclarar, porque la Federación nuclea formalmente a 20 comunidades, así está inscrita en el registro de comunidades indígenas en el INAI. Hay 23 comunidades Pilagá, que la Federación va a trabajar con estas 23 que por algunas cuestiones no forman parte de la Federación. Y como siempre son cuestiones burocráticas, por ejemplo San Martín II, falleció el cacique hace un par de años y no se incorporó la comisión nueva, entonces son cuestiones que el INAI exige a la federación. Bien. Pero en esta reunión lo que surgió, porque hay un resarcimiento económico al pueblo Pilagá, y lo que surgió es cómo empezar a trabajar ese resarcimiento económico, qué es lo que busca la federación, qué es lo que buscan los integrantes Pilagá. Sí. Y bueno, fueron algunas de las cosas que fueron trabajadas el domingo, y también, si bien, esto voy a aclarar, es una sentencia única, también hay cosas que nos preocupan. Que el juez no reconozca o que no hable sobre el territorio, eso también preocupó mucho a la federación, justamente donde sucedieron los hechos. Claro. Hoy son dos comunidades que fueron invadidas por gendarmería, y gendarmería ocupa ese lugar. Claro. Entonces, que no haya expedido, que nadie haya dicho nada sobre el territorio, es lo que más le preocupó a la federación. Entonces, ahora, eso que se trabajó el domingo, posiblemente la federación apele, pero no porque no está de acuerdo con la sentencia, sino porque hay una cosa que falta, que es el tema territorial. Y después por el tema de las becas, que son muy pocas las becas que realmente otorgó el juez, en un porcentaje que 30 becas, hay solamente 30 chicos en una comunidad, y como te comenté, la federación nuclea varias comunidades Pilagá. Entonces, bien, eso también posiblemente sea lo que, claro, la federación, claro, marque la diferencia ahí, que no entiende, es que no esté de acuerdo, sí, con el juez, pero falta un poquito más para que la reparación sea completa. Y 30 becas para un proceso semejante, digamos, después, sí, de una masacre de 72 años de injusticia, claro, la verdad que suena poco. Sí, realmente poco. Realmente que sí. Sí. Entonces, eso es lo que la federación medio que dijo, que, bueno, acá esto nos falta. Después, por ejemplo, hay una parte de la sentencia que nos habla del monumento y del reconocimiento a nivel Ministerio de Educación del 10 de octubre. Eso es una cuestión que ya la federación lo estaba trabajando como un proyecto de ley que siempre fue cajoneado. Hay 3 presentaciones que hizo la federación con distintos diputados que nos acompañaron, pero que después fueron cerrados. Claro. Fueron archivados, y bueno, por suerte el juez ahora lo pone de manifiesto en la sentencia, pero era algo que siempre la federación solicitó. En realidad, el reconocimiento del 10 de octubre para los pilagás está claro, pero para la sociedad no. Entonces, lo que más se buscaba era eso, era el reconocimiento de la sociedad y el pedido del perdón del Estado también, ¿no? Claro. Que es otra de las cosas que se marcan en la sentencia. Paula, te hago una consulta. Ahora, este fallo también de alguna manera genera un antecedente, sí, que es jurisprudencia. Sí. ¿Cómo se relaciona o cómo vos pensás que inaugura una nueva etapa en este, bueno, de la mano de los procesos de recuperación territorial, como hace un rato estuvimos hablando con una lamien del río en Chubut, ¿cómo se llama? El río Lepa, que están recuperando territorio. Uh-huh. Y así sí venimos viendo con un montón de otras comunidades que también están en procesos de recuperación territorial y en donde también han sufrido despojos y de la mano del despojo, uh-huh, violencias que de alguna manera están inscritas dentro de accionar, sí, genocida por parte, etnocida por parte del Estado argentino. ¿Cómo pensás que este fallo puede llegar a servir para pedido de justicia de otras masacres? Bueno, ¿cómo puede servir? Esto nos agarramos todos los que pertenecemos a los pueblos indígenas, esto nos abre la llave, es la llave a la puerta que nos faltaba, porque también, primero, nos anima, por lo menos ya sabemos que en la justicia va a haber un ejemplo, ya hay una jurisprudencia, entonces esto nos anima a todos. Claro. Y segundo, justamente ahora yo me encuentro en el Parlamento de Mujeres Indígenas, el segundo parlamento, estoy en Las Grutas ahora. Sí, y acá estamos resolviendo cómo vamos a accionar frente a la devolución de territorios. Porque te digo, esta sentencia reconoce una masacre a un pueblo indígena, bueno, en este caso el Pilagá, pero nos quedan afuera muchas todavía. Sí. Entonces ahí es donde estamos nosotras ahora tratando de trabajar eso, qué hacemos con este hecho, qué hacemos con esto, cómo hacemos para a empezar a accionar lo que realmente nos corresponde. Y con este fallo ya abre el reconocimiento, porque después de cada masacre el territorio fue siempre disminuido, siempre, siempre. Entonces, es pensar en esa parte de la historia que no está contada y cómo la vamos a trabajar para judicializarla. No sé si judicializarla en términos de ir a un juzgado y llevar, sino empezar a visibilizarla también. Claro. Entonces, como que esto a muchos nos anima de otra manera. Bueno, mi familia es de Jujuy y ya estuve allá y también nos permite, justo cuando me dieron la noticia de la sentencia, yo estaba en la comunidad, entonces, bueno, entonces Pau, podemos empezar a trabajar. Y sí, ahora, la verdad que nos abre la puerta a todos ahora, a los 41 pueblos indígenas que formamos parte del Estado, y también nos abre la forma de cambiar la mirada, ¿no? Ya un reconocimiento a un hecho puntual que sea reconocido como masacre y que sea imprescriptible en sede civil, también nos da otra forma de mirar esto. Entonces sí, nos paramos de otra manera todos, y ni hablar del pueblo Pilagá como se para ahora. Claro. Los pocos sobrevivientes que están se hablan de otra manera, y son gente que tienen más de 90 años los pocos sobrevivientes, porque estos hechos fueron hace 72 años, y la gente que queda viva son de 90, 90 y pico, y ahora te hablan de otra manera. Lo que se vivió el domingo en la Asamblea de la Federación fue fue como un respiro, fue como seguir, no sé, respiro una lucha, algo de, bueno, de a poco nos van devolviendo esta justicia que nos habían sacado durante tantos años, un pueblo callado, y a su vez abre la puerta para el resto de los hermanos, las Lamien, que puedan empezarse a, claro, no sé si a despertarse, porque siempre estuvimos despiertos, pero estábamos en silencio. Entonces esto nos, como que nos habilita a empezar a hablar, ¿no? A comentarlo. Sí, sí, sí. Termina siendo también tenemos como un papel ya ahora, que hay una sentencia que está en soporte de papel y en un juzgado, o sea, sí. Otra forma ahora de hablar. Claro, claro, tal cual. Es como también habilitar la puerta a pensar que a través de la justicia, por más engorroso que sea, sí, y por más dilatante que sea, se puede transformar en una herramienta para el momento que estamos viviendo actualmente, en donde, como bien decís vos, hay que moverse rápido y hay que saber moverse, porque cada vez, mientras más pasan los años, estos viejitos, sí, que son los que la vivieron, se nos están yendo. Entonces, exacto, ahí hay que estar muy despiertos. Y ya para cerrar, quería preguntarte, de paso, pasamos de vuelta, igual ya es súper conocido, pero dentro de todo este proceso también fue muy fuerte el efecto que tuvo el trabajo documental de la película, del documental Octubre Pilagá, de Valeria Meppelmann, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Quería consultarte por eso. ¿Cuál fue la importancia de ese material como para avanzar en este proceso? Bueno, primero voy a aclarar que la filmación y las testimoniales que están, las entrevistas que se hace ahí, empiezan con una medida anticipada en el fuero civil. Partir de ahí se empieza a tratar de reconstruir el hecho, y Vale lo que hace es filmar y recoger todos estos testimonios. Bien. Y también lo que hace es un trabajo que se dio de forma natural, ¿no? Porque de la masacre no se hablaba, claro, en Lomitas, no se hablaba entre los ancianos, los sobrevivientes incluso callaban por vergüenza, pero también callaban por miedo, o sea, era una sensación extraña lo que se vivió ahí. Claro. Y a raíz de empezar a uno empieza a contar, el otro empieza a contar, el otro empieza a contar, y se fue transmitiendo todo eso, y también hizo que los jóvenes empiecen a conocer esto. Sí, sí. Que eso fue la lucha que lleva la federación. Los representantes de la federación son hijos de sobrevivientes o nietos de sobrevivientes. Entonces hizo que a raíz de esto los jóvenes empiecen a tomarla como propio también, no solamente de los viejos, claro, sino claro, de ellos. Entonces con la película también fue una especie de, no sé si decirlo empoderamiento, pero sí que ellos empiecen a hablar, que se empiecen a reunir y discutir qué pasó con la masacre, por qué Gendarmería nos mató, por qué el Estado no nos quiere, por qué nos corrieron de nuestros territorios, qué es lo que hicimos, qué no es lo que hicimos, qué es lo que hacíamos. Entonces empezó a generarse ese tipo de cosas que no estaban. Y por suerte estos testimonios fueron tomados por el juez. La película no estaba incorporada en la causa civil. Los abogados que habían iniciado la demanda en su comienzo, que hoy continúan en el debate jurídico, pero cuando ellos inician la demanda con otros hechos que no son para nada lo que dicen los sobrevivientes. Entonces lo que hace Valeria es tratar de reconstruir los hechos de ese día, que son los que están en el fundamento de la sentencia ahora. Claro, claro. Pero Valeria lo que reconstruye fue qué pasó los primeros días del 10 de octubre, después el 10 de octubre. Sí, un laburazo. Y con la voz de ellos, que eso es lo que realmente se tomó en cuenta, y lo que hace la película y el libro también, claro, es poner en voz lo que ellos decían y que no había sido tomado en cuenta ni por la justicia ni por la sociedad. Y también hace que ellos empiecen a trabajar de otra manera las cosas, claro, la masacre. Fue una especie así de empoderamiento, de empezar a conocer y de animarse a hablar. Sí, tal cual. Lo que se vivió ahí también. Yo lo que creo también que estos, digamos, ejemplos de experiencias concretas, reales, que encima dan los resultados como fue este fallo sin precedentes, también deja el mensaje para el resto de las comunidades y de los jóvenes de que las herramientas, en la medida en que están disponibles, hay que tomar registros, hay que escuchar a los ancianos y hay que ver cómo se reconstruye esta historia, como para reaprenderla y también para poder reenseñarla. Porque me imagino que de acá hacia adelante la historia, digamos, de esta masacre va a empezar a ser pensada de otra manera en el territorio y por los jóvenes que son el futuro. Exacto, exacto, sí. Así que bueno. Bueno, la verdad es que te agradecemos, Paula, la comunicación en una fecha tan importante, a 95 años también de la masacre de Napalpí. Que deje este mensaje de fuerza, de resistencia, de lucha y a seguir para adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Paula. No, de nada. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Festival en apoyo a la Guardia Indígena Huichic, Huasec del Impenetrable Chaqueño y el Consejo de Recuperación de Tierras. Lo recaudado estará destinado a armar la radio de la comunidad. Además, estaremos juntando libros para la biblioteca, útiles escolares, semillas y herramientas de huerta. Sábado 20 de julio, 16 horas, Compa Madres del Horizonte, Combate de los Pozos, 1986 CABA. Jornada de difusión de las luchas por la recuperación y autodefensa de las tierras. Autodefensa, identidad, recuperación, tierra, resistencia. Bueno, se nos fue el programa. Se nos fue, que es algo que nos sucede. Y no queríamos cerrar sin, bueno, al menos transmitir un comunicado que nos llegó desde el pueblo mapuche también. Bueno, que un hermano fue asesinado en Chile, Lemuel Fernández Toledo, y hay otro herido de gravedad. Esto es en Concepción. Seguramente vamos a seguir este tema de cerca. Por ahora sabemos que el cuerpo fue negado a sus familiares, que el sitio está militarizado y que ahora hay dotación especial. Claro, así una que, cosa importante para este tipo de hechos que nos llegó a través de Radio Curruf, un medio alternativo que está en el territorio y que escucha, digamos, de las testimoniales directos de las familias que estén involucradas en las comunidades. Lo que va a pasar con esto, igual que pasó con Camilo Catrillán, que con otros casos, es que el Estado va a querer montar una idea y un discurso de que hubo hechos delictivos y demás, lo cual la familia los desmienten. Y bueno, y ahí, por suerte, tenemos la opción de los medios alternativos y estamos en esta parada para visibilizar y apoyar a la lucha por la recuperación de los territorios y contra la violencia que está ejerciendo el Estado, tanto argentino como el chileno, contra los pueblos originarios. Así es, y nos vamos. Hasta el próximo viernes, Manu. Será hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias, Aldana, por todo. Hermoso programa y bueno, nos estamos viendo la próxima. Hasta la próxima. Latido Americano. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. En FM La Caterva. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. En FM La Caterva.